mucha atención. Se enamoró de Pepe bailando esta canción. Saltito para un lado, saltito para el otro, moviendo bien la cola para aquí y para allá, levantando una mano, levantando la otra. Saluda a los amigos, se ponen a saltar. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Pepa es muy coqueta, alegre y divertida. Pepe está enamorado y salta todo el día. Saltito para un lado, saltito para el otro, moviendo bien la cola para aquí y para allá, levantando una mano, levantando.